espero sentada en la esquina de siempre y más arreglada que si fuera un viernes, sin ninguna cita hecha previamente, pero con la plena intuición de verte. Mis ojos no paran de mirar y mirar el oscuro pedernal de las ideas, buscando más huecos dentro de este hueco, buscando una luz en medio de este cielo. Mi cielo, pobre de mi cielo. Mis manos las guardo porque tengo frío y se sienten raras dentro del bolsillo. Ha pasado ya más de una hora y media y no has aparecido. Me falló mi instinto, pero es que mi instinto no sabe de amores. Pero es que mi instinto no sabe qué. Vivir la vida sin ti es algo como morir. Es caminar sin mirar, es como cantar sin oír. Es hablar sin respirar, es comer sin digerir. Porque yo descubrí que eres la forma perfecta, la medida exacta, justa para mí. Es así. Comer sin digerir, porque yo descubrí que eres de forma perfecta, la medida exacta, justa para mí. Y es algo como morir, es caminar sin mirar, es como cantar sin sentir, es hablar sin respirar, es comer sin digerir, porque yo descubrí que eres de forma perfecta, la medida exacta, justa para mí.